soberanía audiovisual. Latinoamérica suena. Perú, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Argentina, Colombia. También en México, la Semana por la Soberanía Audiovisual. Del 1 al 5 de septiembre, muestra de cine documental. Invitamos a todas las sedes comprometidas con sus pantallas a formar parte. Cierre de convocatoria, 10 de agosto. Por el derecho a ver cine nutritivo. Soberaníaaudiovisualmexico.wordpress.com.